sobras en ese jar. Más horas en ese rincón del jardín mirando esa rosa. Más horas admirando todo el encanto de su belleza. Nunca fue fanatismo. Él sabe que si la arranca, su belleza pronto se marchitará. El sol aún al este todavía es temprano. Pero el tiempo pasa y las cosas cambian y cambiarán. Aún inerte a un pensamiento hoy vacío, desahogando su tristeza en un vaso aún vacío. Hacer de los días.